Sobre los caracteres del verdadero amor. Hasta aquí hemos procurado ir haciendo la terrible poda que San Ignacio quiere que se haga en los santos ejercicios, y me parece que ayudará mucho para llevar adelante esta obra de Dios dilatar un poco los corazones. Por eso vamos a volver a una epístola que está tomada del Cantar de los Cantares, concretamente del capítulo 8, aplicando a la Santísima Virgen tácitamente lo que allí se dice. Y sirve para mostrar los caracteres del verdadero amor, sobre todo cómo hemos de amar cuando el Señor nos visita con las amarguras de la mirra. Confío en que el comentario de esta epístola nos va a dilatar el corazón y nos va a dar bríos para seguir después podando. La epístola es muy corta y dice así: ponme por sello sobre tu corazón, ponme por marca sobre tu brazo, porque el amor es fuerte como la muerte, implacables como el infierno los celos. Sus brasas, brasas ardientes y un volcán de llamas. Las muchas llamas no han podido extinguir el amor, ni los ríos podrán sofocarlo. Aunque un hombre, en recompensa de este amor, dé todo el caudal de su casa, lo reputará por nada. Estas son las palabras de la epístola, y como les he dicho, en ella nos enseña el Señor cuáles son los caracteres del amor verdadero, que es el que tuvo la Santísima Virgen. El primer versículo de la epístola no hace más que repetirnos lo que muchísimas veces hemos oído acerca del amor de Dios. O sea, que ha de tener su raíz en el corazón y que consiste más en obras que en palabras. Para descubrir esta cualidad del amor, pide el Señor al alma que le imprima a él como sello en su corazón y en su brazo. No se trata de que el corazón se agite con movimientos más o menos vehementes producidos por el amor, sino de que penetre en el corazón de tal manera el amor que el alma viva de él. En este primer versículo me atrevería a decir que hay una alusión a la servidumbre del amor, ya que en realidad el amor es una gloriosa servidumbre. Recuerden que los antiguos usaban como señal de la esclavitud poner una marca al esclavo, a veces sobre la misma frente, para que todos vieran su condición de esclavo y supieran el señor a que pertenecía. A esta costumbre parece aludir San Pablo cuando habla de su propia servidumbre de amor diciendo: yo llevo en mi carne la marca del Señor Jesús. Pues bien, al hablar aquí de poner al Señor como un sello sobre el corazón y en el brazo, parece que se está recordando la servidumbre de amor a que hemos aludido. Servidumbre dichosa, que es la vida del alma, y por la cual la misma alma pone su libertad en manos de Jesucristo, entrando en el número de sus verdaderos siervos. A esa servidumbre de amor hemos de aspirar nosotros, y a que de tal manera llevemos la marca de ella en toda nuestra vida, que cuantos nos miren se vean forzados a reconocerla. Esta es la primera condición del verdadero amor. Cuando en el versículo que acabamos de citar se habla del infierno, no se debe tomar esta palabra en el sentido que nosotros solemos darle. Ahora, el infierno significa el lugar de las almas que padecen eternamente. Aquí, en este versículo del Cantar de los Cantares, es otra cosa. es la mansión de los muertos en general. Al decir que el amor es fuerte como la muerte y que los celos son implacables como el infierno, se nos quiere dar a entender, de un lado, la tenacidad del amor y, de otro lado, la insaciabilidad del mismo. Llamo tenacidad del amor a la firmeza inquebrantable que ha de tener, y llamo insaciabilidad del amor al deseo de Dios que ha de tener quien le ama y que nunca ha de encontrar hartura en esta vida, sino que ha de hacerse cada vez más ardiente. En realidad, en estas palabras del Cantar de los Cantares, aunque parece que se habla de derrota porque se habla de muerte, se habla de victoria. El amor ha de triunfar de todo, entre otras cosas, de nuestra inconstancia y de nuestra mezquindad. Ha de devorar, como la muerte y como el sepulcro, toda nuestra vida, hasta conseguir que toda ella no sea más que amor. Muchas veces hemos hablado de la purificación del alma y hemos dicho que hay dos maneras de purificación. La una se hace directamente por medio de la lucha y la otra se hace por medio del amor. Fuego purificador es el combate que el alma sostiene para buscar al Señor y para mantenerse fiel a Él. Y fuego purificador es también la caridad. A veces, el Señor envía al alma como una llamarada de amor que purifica tanto como las mayores cruces. ¿No lo habéis visto? Cuando Dios se hace sentir al alma con esa fuerza de amor, ¡qué libertad de espíritu! ¡Qué generosidad de corazón! ¡Qué fuerza irresistible se siente para todo lo que es gloria de Dios! Por eso, cuando nosotros vamos procurando ejercitar el amor con la tenacidad y el fuego que nos es posible, nuestra alma se va purificando y se va consumiendo todo lo que se opone al amor. Amor que se queda a medio camino o amor inconstante no merece el nombre de amor. Sus brasas, brasas ardientes y un volcán lleno de llamas, continúa diciendo el texto que hemos repetido al principio. Con estas palabras se describen los ardores del amor. San Bernardo distingue la eficacia del amor y los afectos del amor. Aquella está en nuestra mano. Estos no, pero suelen ser la recompensa de la primera. En las vidas de los santos encontramos esos ardores con frecuencia. Recuerden a San Estanislao, a quien tenían que aplicar al pecho paños de agua fría para templar los ardores de su amor. Recuerden a San Felipe Neri y a San Francisco Javier. Y con esto basta para que entendamos hasta dónde llegan a veces los ardores. San Juan de la Cruz los llamaría pasión de amor. Dice que esta es uno de los efectos que produce en el alma la verdadera contemplación. Pedir al Señor esos ardores no es ningún desorden cuando se desean para amarle cada vez mejor. Cuando se tienen, hasta el alma que parece más pacata adquiere una vehemencia inmensa y empieza a ser eso que llaman un alma exagerada. Cierto que hay exageraciones y exageraciones, pero también es cierto que las vehemencias del divino amor, aun siendo santísimas, parecen exageraciones a quienes no sienten el amor de esa manera. El amor, si es demasiado mesurado y mirado, no alcanza estas alturas. aquella frase de San Agustín, cuando enseña que la medida del amor de Dios es amarle sin medida, nos dice que el amor verdadero rompe todos los moldes y lleva en su seno esas vehemencias y exageraciones de que hablamos. Una de las raíces de la persecución que han sufrido los santos, hay que buscarla ahí. A los demás les parecen exagerados. Y cuando digo a los demás, incluyo a las personas espirituales que no han llegado a tener un amor tan perfecto. Toda esta doctrina puede servirnos para que, si alguna vez tropezamos en nuestro camino con una de esas almas que están llenas de la pasión de amor divino a que se refiere San Juan de la Cruz, no apaguemos ese fuego, sino que lo respetemos como una gracia de Dios. Sirva además para que, si el Señor nos hace una gracia semejante, no nos empeñemos en ahogar dentro de nuestro corazón el fuego en que Dios nos abrasa con prudencia humana o con artificios de humana moderación. Desaparezca esa especie de timidez enfermiza que hay a veces para hablar del amor de Dios y tengamos el arrojo que tenían los santos. Así es como se entienden las palabras: sus brasas ardientes y un volcán de llamas. Pero no sólo dice esto el Cantar de los Cantares, sino que añade: las muchas aguas no han podido extinguir el amor, ni los ríos podrán sofocarlo. Yo tomaría esta metáfora de las aguas y los ríos como expresión de las tribulaciones. Me parece que, al menos, nadie podría tachar esta interpretación de poco bíblica. Cuando David andaba huyendo de su hijo Absalón y desahogaba su dolor en salmos hermosísimos para describir las tribulaciones que caían sobre él, se valía de estas mismas metáforas: tu ira pesa sobre mí. El salmista veía venir de Dios este pasar de las tribulaciones sobre su alma. Eran como olas que sobre él enviaba el Señor. Las olas de Dios. Las tribulaciones purifican y prueban el amor. De Jesucristo nuestro Señor, en el último trance de su vida terrena, se suelen decir aquellas palabras de otro salmo: llegué a alta mar y sumergióme la tempestad. Por eso, los verdaderos amantes, cuando ven caer sobre ellos las olas de la tribulación, las miran como misericordias divinas. Conviene, sin embargo, vigilar la propia imaginación, porque a veces, con que caiga una gotita de lluvia sobre el alma, parece que se han desatado todas las cataratas del cielo, porque nuestra imaginación agranda nuestros sufrimientos. Cuando apenas una brisa ha rozado la superficie del alma, decimos en ocasiones que se ha levantado una gran tempestad. Pero aunque la realidad sea esa, que se levanten grandes tempestades y que caigan sobre nosotros las cataratas del cielo, hemos de mirarlo todo como misericordia divina. Y nada de eso ha de ser capaz de apagar en nosotros el fuego del amor. Antes, al contrario, cuando llegue un trance así, hemos de decir: esta es hora de ejercitar el amor y de crecer en el amor. Este es momento en que el Señor me pide una prueba de mi amor. Ojalá que mi alma pueda decir aquella palabra que podía decir Jesucristo: llegué a alta mar y sumergióme la tempestad. Pero ojalá que al mismo tiempo mi amor siga ardiendo en vivas llamas, no sólo sin atenuarse un punto, sino creciendo cada vez más. Y ved aquí cómo, cuando íbamos huyendo de hablar de renuncias y de podas para ensanchar los corazones, nos encontramos de nuevo con ellas. Es que no se puede hablar del verdadero amor sin aludir a ellas, y hasta sin hablar de ellas expresamente. El amor lo abrasa todo. Por eso, sin duda, después de estas palabras que acabamos de comentar, y en que van incluidas las renuncias, porque va incluida la paciencia amorosa en las tribulaciones, añade el texto sagrado que estamos comentando: aunque un hombre, en recompensa de este amor, dé todo el caudal de su casa, lo reputará por nada. Estas palabras nos dicen expresamente que quien ama de veras está dispuesto a todas las renuncias y sacrificios, o sea, a dar por el amor todo el caudal de su casa, y a darlo como quien no da nada. Observen el modo de hablar que aquí emplea la Sagrada Escritura. Se habla de un dar como quien no da nada. Es decir, sin andar gimiendo y llorando sobre cada cosa que se da. Sin tener el corazón amargado por la necesidad de renunciar a las cosas a que estábamos apegados. O lo que es igual, habla de un dar generoso, alegre, feliz. Es aquella felicidad que siente el que ama de veras cuando tiene algo que ofrecer a Dios nuestro Señor. Con esto no se hace otra cosa que repetirnos lo que creo haberles dicho poco antes, que el amor tiene una fuerza purificadora en virtud de la cual hace que, con verdadera consolación del alma, se ofrezcan los sacrificios que en otra ocasión hubieran podido parecer más costosos. Recuerdo a este propósito un pensamiento de San Agustín, que poco más o menos es una queja de los que se burlaban de sus lágrimas y de sus preocupaciones de niño. Decía el santo con verdadera sabiduría estas palabras: que las naderías, cuando eran de los niños, se llamaban naderías, pero cuando eran de los grandes, se llamaban negocios. Aquí habría que invertir esta frase y decir que cuando las almas son muy niñas en el amor, todo sacrificio es para ellas como un grave negocio. Pero cuando ya han crecido en el amor, son naderías hasta los sacrificios más costosos. Todo es pequeño para dárselo al Señor. Y aun después de haber dado lo que podía parecer más grande, el alma repite con humildad sincera aquella palabra evangélica: siervos inútiles somos. Desearía ella dar a Dios todavía más. Aquí tienen descritos los caracteres del verdadero amor divino, o sea, la senda por donde deben caminar.